Cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, año 1991. Curso dedicado a los intelectuales ante el flamenco. Día 9 de agosto. Conferencia de Alberto Fernández Bañuls, director del Departamento de Flamenco de la Junta de Andalucía. Tema: la copla flamenca popular. La copla flamenca popular. Como sabéis, os habla ahora Alberto Fernández Bañuls, que es licenciado en filosofía, es catedrático de lengua y literatura españolas en enseñanza media, coordinador de programas flamencos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, co-guionista y codirector de la serie de radio y televisión Caminos Flamencos, codirector de la televisión de la sexta bienal de la cuarta bienal de arte flamenco, ciudad de Sevilla, coautor de un libro que todos tenemos, que todos necesitamos, pues la poesía flamenca lírica andaluza, miembro del Consejo Rector de la Fundación Andaluza de Flamenco y vicepresidente de la Fundación Machado. La copla flamenca popular es su tema. Buenos días a todos. Yo voy a intentar, ya que la hora es un poquito avanzada, ser lo más breve posible ante un tema que es uno de los más largos posibles dentro del contexto del flamenco. Y voy a intentar también que el trabajo de disección y de clasificación y de descripción de los valores literarios de la copla por lo menos procure estar a la altura de la belleza de muchas de estas coplas. Es un intento casi imposible porque el trabajo filológico es un poco árido, pero de cualquier forma, como veremos más adelante, el conocimiento no quita pasión al acercamiento amoroso del hecho literario. Cuando en junio de 1983 José María Pérez Orozco y yo mismo presentamos nuestro libro La poesía flamenca lírica en andaluz en la sala capitular del Ayuntamiento de Sevilla, una colección de más de 3.000 coplas flamencas cantadas y recopiladas durante un año de paciente y enamorado trabajo de audición, transcripción, catalogación y por fin ordenación, nos situamos a conciencia en una línea de investigación que tenía varios requisitos previos y un objetivo deseado. Paso a enumerar unos y otros. Entre los requisitos previos, el primero que nos propusimos fue que la copla debía atestiguarse al menos una vez cantada por algún artista flamenco. En segundo lugar, si por la propia vida de la copla poseyera varias variantes, se consignarían por separado. El tercer requisito es que si la copla fuera cantada en más de un estilo flamenco, como puede y suele ocurrir, se catalogaría entre aquellas más razonablemente semejantes o en el estilo en que más veces hubiera sido interpretada. En cuarto lugar, aunque se tuviera constancia de su autor, se omitiría el mismo por razones metodológicas e ideológicas. El quinto requisito consiste en que se transcribirá en la norma ortográfica del español, modificando sólo aquellos aspectos derivados del imperativo de la norma fonética andaluza, sobre todo en lo relativo a la métrica. En sexto lugar, no se eliminaría ninguna copla del inventario en base a criterios de calidad, buen gusto o moralidad, ni se haría clasificación temática hasta no poseer un archivo suficiente para consignar de un modo, digamos, razonablemente exacto la estadística de los temas. En séptimo lugar, se eliminarían todas aquellas coplas que se hubieran documentado en los cancioneros anteriores al de Demófilo o en este. Sobre este punto, en alguna publicación posterior se nos ha dicho que hay coplas de nuestro cancionero que aparecen ya en algunos de los anteriores. El porcentaje de cualquier forma debe ser mínimo y en todo caso, como es lógico, en un corpus de 3.000 coplas hay posibilidad siempre de estar sometido a algún tipo de error. En octavo lugar, adoptamos el criterio de clasificar las coplas por su número de versos, ya que, salvo el caso específico de la Siguirilla Gitana, casi todas las coplas son adaptables a varios estilos. Por su parte, el objetivo que nos propusimos no podía ser otro, estando como estábamos y como seguimos estando, en parecida línea de trabajo que la de Antonio Machado y Álvarez, el objetivo, digo, sería el de conseguir reunir el corpus cuasi total de la que hemos dado en llamar poesía flamenca, para más adelante proceder a su clasificación y estudio. Es evidente que en aquella publicación no lo conseguimos por los imperativos editoriales que el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía nos imponían. El plazo era un año para terminar el trabajo. Pero el objetivo subsistió y constituyó uno de los soportes investigadores de la Fundación Machado, que creamos junto a los profesores Pedro Piñero, Salvador Rodríguez Becerra, Antonio Zoido, Juan Manuel Suárez Japón, Francisco Díaz Velázquez, Félix Grande, etc. En la Fundación Machado están recogidas y clasificadas actualmente más de 50.000 coplas flamencas, tras 6 años de paciente trabajo de campo. Este dato, por sí solo, serviría para llamar la atención sobre la extraordinaria importancia de este tipo de copla popular, que a nuestro juicio constituye el más relevante, vivo y estremecedor conjunto poético existente en la actualidad de lírica de carácter tradicional. En ese año de 1983, cuando presentamos el libro, curiosamente, entre los varios artistas del flamenco que asistieron a esa presentación, se encontraban presentes Antonio Mairena y María La Perrata. El primero empezaba aquel mismo día, justamente aquel mismo día, a grabar un monumento flamenco que se llama El calor de mis recuerdos y que constituye posiblemente el mejor testamento del cante gitano andaluz, síntesis y ofrenda a la vez de la revolución mairenista y que espera a las puertas del siglo XXI la adecuada y cabal valoración por parte del mundo flamenco. No pudo el maestro Antonio Mairena ver publicado su trabajo más hermoso y cuasi filantrópico. En los primeros días de septiembre de aquel año, poco antes de celebrarse el festival de su Mairena natal, murió para siempre. La última palabra que dejó grabada, la palabra final y definitiva con que terminó su gigantesca aventura cantaora, la palabra que remata su última toná, la definitiva toná, es la palabra libertad. Amigos, salud y libertad. Vamos a empezar a intentar estudiar un poquito esto de la copla. Los estudios sobre flamenco y sobre literatura lírica del cante hay una fecha y un nombre que constituyen, y que ya ha sido señalado aquí abundantemente, el inicio de toda esta aventura. La fecha es 1881, el título es La colección de cantes flamencos, y el autor Antonio Machado y Álvarez. En esa obra, por primera vez, se ponen las bases de lo que va a ser posteriormente el acercamiento científico a la descripción y a la valoración del cante y de su poesía. Y en esa obra, el flamenco, aunque no explícitamente, pero se puede deducir de la lectura atenta del prólogo de esa obra, el flamenco se nos presenta como un signo, como un sistema de comunicación, como un lenguaje. Esa primera articulación del flamenco como signo lingüístico, como lenguaje, queda automáticamente sobrepasada por una segunda articulación de ese signo, que consiste en ser un signo de carácter folclórico. ¿En cuanto? Folclórico en cuanto la poesía flamenca responde o es expresión de contenidos culturales de una determinada base sociocultural. Hay determinados signos folclóricos que tienen capacidad para abarcar o ser degustados o ser gustados o ser admirados por un público más extenso de la base cultural de donde nacieron. Esos signos folclóricos se convierten así automáticamente en artísticos. Y hay una cuarta articulación de esos signos folclóricos artísticos, consistente en que algunos de ellos, y solo algunos de ellos, y en algunos momentos de su vida, de su trayectoria artística, pueden producir un movimiento anímico en el oyente y en el emisor, ese movimiento anímico al que se le ha dado nombre, o varios nombres, el duende, el tara, la catarsis. El flamenco participa de esas cuatro articulaciones del signo literario o del signo artístico. En el proceso de dignificación que inicia Demófilo, de pronto se produce un corte. Demófilo muere, ya lo hemos visto aquí, suficientemente explicado, y los estudios se detienen. También ha sido analizado ya en este seminario cuál ha sido la postura de los intelectuales ante este fenómeno. Sobre todo ha estado generalmente, salvo excepciones honradísimas, de espalda, por ignorancia, por menosprecio, por valoración, no solamente del fenómeno del flamenco como tal arte integral, sino también lo que me ocupa y me preocupa a mí ahora, que es en cuanto al fenómeno de la poesía. Para botón de muestra, ya que una vez dije aquí que lo que escrito está, escrito se queda, voy a dar solo una cita. Y es una cita que a mí me produce bastante dolor, posiblemente el mejor conocedor de las hablas andaluzas, del dialecto, de don Manuel Álvar. La cita dice así: en cuanto al andaluz, los motivos regionales abundan mucho, pero dentro de una poesía, o lo que sea, que sirve al mal llamado folclore. Naturalmente, esto no cabía aquí. Su falsedad lingüística y su ramponería mental la relegan a otro sitio. Andalucía tiene, sí, sus poetas, pero en espléndido castellano. Cuando nosotros leemos afirmaciones de este tipo, nos encontramos ante un dilema. Y cualquiera de las dos alternativas de ese dilema es mala. El que así habla, o habla por ignorancia, porque no sabe, porque no conoce el tema del que habla, o si lo conoce, lo menosprecia. Es evidente que no todos los intelectuales han tenido esa misma posición, ese mismo posicionamiento ante el hecho de la poesía en Andalucía. Los nombres de Falla, de Lorca y algunos más, muy pocos más, brillan con luz propia en un universo que ha estado normalmente de espaldas al tema. Por eso, a partir del concurso de Granada y de lo que habló ayer magistralmente Ángel Álvarez Caballero, a partir de la publicación del libro de Anselmo González Climent, Flamencología, empiezan a ponerse las bases para un acercamiento más científico o simplemente científico hacia el fenómeno del flamenco. Ese es lo que se conoce con el nombre de flamencología. ¿Por qué es necesaria la flamencología? ¿Por qué es necesario el acercamiento científico y racional ante un fenómeno de esta naturaleza? No nos debe asustar nunca enfrentarnos ante el hecho poético, ante el hecho artístico, con las armas de la inteligencia, de la razón y de la ciencia. Porque como muy bien dijo Leo Spitzer, en un artículo de su magistral obra Lingüística e Historia Literaria, el amor frívolo es el que no puede sobrevivir a la definición. El amor grande se engrandece más al ser comprendido. Por lo tanto, nosotros vamos a acercarnos al fenómeno de la copla en una actitud, con una actitud positiva. Primero, analizar o intentar describir y analizar la cultura que informa el mundo poético del flamenco. En segundo lugar, el código, analizar el código en que se expresa ese mundo poético, el contexto antropológico en que se desenvuelve y el mundo poético en sí mismo que genera. En cuanto a la situación actual, yo creo que estamos corriendo el mismo riesgo o parecido riesgo al que se corría, al que se corrió en tiempos de Demófilo. Sigue sin existir prácticamente para la cultura oficial el mundo increíble de la copla. Sigue sin aparecer en ningún texto oficial, ni extraoficial, ni en ninguna programación de ningún nivel de la enseñanza. Y esto después de que hace ya bastantes años don Ramón Menéndez Pidal dijera lo siguiente: abriendo una y otra vez nuestras historias literarias, advierto en todas la falta de un capítulo muy importante, mejor diré, esencial. Me refiero a los orígenes de nuestra poesía lírica, buscados en sus fundamentos y raíces más indígenas o nacionales. Esa llamada de atención de Menéndez Pidal sirvió, entre otras cosas, para que se valorara en su justa medida el descubrimiento de las jarchas como poesía lírica de origen popular, fundadora de la lírica europea. Pero la poesía flamenca sigue siendo o sigue estando prácticamente inexistente en el mundo de la enseñanza, en el mundo de la cultura oficial. Ese es el reto, ese es el hueco que tanto José María Pereiro como yo y como la Fundación Machado actualmente pretendemos ir llenando poco a poco. Para no cansarles a ustedes con demasiadas citas filológicas, les diré que aunque el dialecto andaluz ha sido estudiado profusamente y muy bien, por cierto, por numerosos lingüistas, siempre notamos la falta de cualquier referencia a la probable literatura que se hiciera en andaluz. Y siempre pensamos que sin ese estudio de la hipotética literatura en andaluz, los estudios sobre el dialecto estarían cojos. Es más, nosotros adoptamos, para empezar a trabajar sobre el tema de la poesía, una perspectiva claramente sincrónica. Lo que nos interesaba era describir el estado actual del corpus lírico como resultado incuestionable de una tradición poética anterior. Y lo que hicimos es lo que vamos a hacer ahora lo más brevemente posible, es intentar describir todo ese corpus lírico en base a unos pocos rasgos pertinentes que de mayor a menor extensión fueran definiendo la relación de la poesía flamenca. Esa definición de los caracteres intrínsecos de este tipo de poesía nos iba a aislar y delimitar de las otras realidades adyacentes y más parecidas a la poesía flamenca, hasta que quedara esta última perfecta y nítidamente individualizada, catalogada y denominada. En primer lugar, se nos aparece, y este es el primer rasgo, el más extenso, el que cubre a todo el corpus de la poesía lírica en andaluz, se nos aparece el primer rasgo, que es justamente el de lírica. Ustedes saben que la lírica originalmente nació para ser cantada, la poesía lírica nació para ser cantada, y evidentemente dentro de la poesía flamenca ese rasgo distintivo no se ha perdido jamás. La poesía flamenca nace para ser cantada, y solo nace para ser cantada. ¿Cómo es, en este caso, la actitud lírica que predomina en la poesía flamenca? Fundamentalmente, pensamos que es la actitud de canción. La canción, como forma de la actitud lírica, sobre todo pensando en lo que Amado Alonso pensaba de esa actitud lírica. Amado Alonso decía: la realidad es particularmente estructurada por el sentimiento, y este solo adquiere creadoramente consistencia y estructura en la figura de realidad, que es su objetivación. Esta concepción de la lírica es absolutamente aplicable a la poesía flamenca. Y Amado Alonso continúa de la siguiente forma: el sentimiento no es de naturaleza racional. Hay que expresarlo indirectamente, por contagio sugestivo. Hay que obtenerlo sobre todo objetivando el sentimiento, haciendo de lo que primero es un mero suceder psíquico de momentos irreversibles un objeto consistente en sí, una realidad con existencia ya propia, una construcción de sentido capaz de vivir y de transmitirse ya sin necesidad del sujeto donde primitivamente sucedía. Yo creo que esta es una de las características básicas tanto de la canción lírica como de la lírica en andaluz. ¿Por qué? Miren ustedes, esto, aquí estamos justamente ante uno de los momentos, digamos, más significativos y más peligrosos en cuanto al análisis de la poesía flamenca. La copla, al objetivar el sentimiento, ya es independiente del sujeto donde sucedía, del sentimiento del sujeto donde sucedía. El emisor de una copla, el cantador, lo hemos escuchado montones de veces, y canta como si le pasaran las cosas que canta. Un cantador puede estar cantando una pena enorme porque se le ha muerto su madre, sin que su madre se haya muerto. El cantador puede cantar perfectamente una copla del tipo "Ya se me murió mi madre", "Una camisa que tengo no encuentro quien me la lave", y estar gozar de una salud magnífica. ¿Qué es lo que pasa? El sentimiento que produjo esta copla se ha objetivado. Esto, bueno, yo no creo que haya que insistir demasiado sobre el asunto este. Y es independiente ya, y puede ser asumido por cualquier persona como un sentimiento objetivo, como una realidad objetiva. Tampoco les quiero cansar con una abundancia de citas de autoridades sobre el carácter lírico de la copla flamenca. Aquí ya se ha hablado de lo que, y se ha hablado con la palabra magistral de Félix Grande y con otras muchas que han seguido hablando del mismo tema. Ayer José Luis Buendía también nos dejó buena nota de ese amor, de ese del cariño algunas veces desmedido que algunos poetas, digamos cultos, tenían por este tipo de lírica. Se ha hablado ya suficientemente de lo que pensaba Lorca, de lo que pensaban los Machado. Solamente quisiera llamarle su atención sobre quizá el que uno de los que mejores han definido este tipo de copla, y posiblemente el que mejor ha asumido o más certeramente ha asumido la propia estilística de la copla, como fue Becker. Y curiosamente, como ustedes saben, Becker, en el prólogo a un libro de coplas, La Soledad, de Augusto Ferrán, es donde expresa su propia estilística, su propio concepto de la poesía, su propia poética, y lo expresa con unas palabras que son punto por punto aplicables a la copla flamenca, cuando dice hay otra poesía breve, natural, seca, que solo con una palabra hiere los mil sentimientos que duermen en la fantasía, etcétera, etcétera. Establecido el primer rasgo distintivo de la poesía en andaluz, de la poesía flamenca, ya sabemos que es lírica, vamos a referirnos probablemente no al segundo rasgo en extensión, sino al tercero, pero que metodológicamente nos interesa más hacerlo en este instante. Decimos que la poesía flamenca es lírica en andaluz. Y esto, en primer lugar, nos tiene que llevar a establecer una diferenciación entre lo que se considera lírica andaluza y lírica en andaluz. Miren ustedes, de lírica andaluza es toda aquella que ha sido escrita en castellano, en español, por poetas de origen, de nacimiento, andaluz. Esto es un criterio absolutamente extralingüístico y extraliterario. A mí me da igual que el autor haya nacido en Baeza, o haya nacido en Úbeda, o haya nacido en Olvera, o haya nacido en Almería. Mientras que su código expresivo sea el español, eso no tiene ninguna... el llamarle a esto lírica andaluza, o literatura andaluza, o narrativa andaluza, no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista literario. Cuando nosotros decimos que la poesía flamenca es lírica en andaluz, decimos que solo en el código lingüístico del andaluz puede ser cantada, puede ser expresada. Aunque, como es evidente, el código lingüístico en el que está escrita sea el del español. Porque, como todos ustedes saben, el andaluz no se escribe, el andaluz se habla, no tiene un código escrito. Por tanto, lo que pensamos es que la poesía flamenca solo puede ser expresada, comunicada, cantada en el código lingüístico del dialecto andaluz. Esta afirmación contiene una serie de consecuencias importantísimas, muy relevantes desde cualquier punto de vista. Cuando decimos que la poesía flamenca es lírica en andaluz, estamos afirmando que hay todo un universo cultural con personalidad propia, traslucido en ese código, diferente realidad variedad del español, y en el que se realizan las coplas. Vamos a ver. Sería necesario hacer aquí una pequeña demostración fonético-fonológica de la distinta realización y de la distinta virtualidad que tiene una copla realizada en español y realizada en andaluz. Ustedes me van a permitir, vamos, síganme un poco, por favor, en la transcripción de la siguiente copla. Con Dios peleo a bocaos, si el confesor a ti te dice que nuestro querer es pecado. Si esa copla se expresara en español, tendríamos un problema de ausencia de sinalefas raras que se producen al ser expresadas en andaluz, y que harían que esa soleá, que es una soleá en andaluz perfecta, octosilábica, en español sería un poema anisosilábico. Es decir, sería un poemita en el que el primer verso tendría 8 sílabas, el segundo 9 y el tercero 9. En andaluz no es posible. En andaluz cae perfectamente, se expresa perfectamente cada verso con 8 sílabas. Pero no es solo, aunque sea el más importante nivel, en el nivel fonético-fonológico, donde se documentan las principales diferencias, o se documentan las características más esenciales de esta característica de ser en andaluz la copla. Hay fenómenos de fonética sintáctica que son también curiosos e importantes. En la copla "me muero de pena, voy a morirme yo, como me muero mordiendo la corteza del verde limón", que curiosamente es de don Manuel Machado, y que se canta habitualmente, en esa siguirilla, aparte del fenómeno de la sinalefa fonético, un fenómeno fonético del "voy a morirme yo", aquí nos encontramos ante un fenómeno sintáctico que también ha sido estudiado ya por lingüistas de la talla de Mondéjar, en el libro El verbo en andaluz, o El verbo andaluz, con una profundidad grande. Probablemente en Andalucía estemos asistiendo a la reconversión de este tiempo verbal del futuro, digamos, siempre se alude al mismo, a la misma forma, a la forma cantare, que es una forma sintética, como los lingüistas saben, procedente del latín cantare aveo. Esa forma sintética cantare se está produciendo una nueva forma perifrástica, voy a cantar. En Andalucía, yo no digo que no se diga cantaré, lo que digo es que conviven perfectamente las dos formas, cantaré y voy a cantar. Ese voy a cantar es una nueva manera de sintetizar la perífrasis que se empezó a hacer con el voy a cantar. Este es otro fenómeno que queda patente en las coplas. Y por último, bueno, un asunto, el asunto léxico en la copla flamenca se documenta probablemente todo un subsistema léxico, todo un subsistema de vocabulario, tanto andaluz como gitano, o gitano andaluz, que forma todo un subsistema lingüístico, como lo ha estudiado perfectamente el profesor Ropero Núñez y también lo ha señalado el profesor Gutiérrez Carvajal. De cualquier forma, a mí me gusta siempre llamar la atención sobre una copla en donde aparece una palabra que para mí tiene, y para la gente de Cádiz tiene además, una significación muy especial. El compañerito mío Cuco dile usted a mi madre cómo yo me muero en esta casa puerta revolcado en sangre. La palabra casa puerta, aparte de la del uso que, si alguno de ustedes alguna vez se dedicara a algo de esto, yo le llamaría la atención para un asunto, un tema precioso, que es el uso del cómo en la copla. El término casa puerta para cualquier persona de Cádiz es perfectamente normal, y a mí me da la impresión que lo que ha hecho el andaluz solo ha sido conservar una palabra normal del castellano antiguo, absolutamente normal. Y eso creo que es uno de los rasgos más importantes del dialecto andaluz en lo que se refiere al léxico. El andaluz ha conservado palabras del castellano antiguo, del castellano clásico, incluso, que el propio castellano actual ha olvidado. El léxico andaluz está perfectamente lleno de voces cervantinas, de voces de Santa Teresa, cosas que el castellano no, probablemente haya olvidado ya. Si nosotros hemos visto que la copla flamenca responde lingüísticamente a todas estas características del dialecto andaluz, y si una distinta manera de hablar, una distinta manera de expresarse, responde a una distinta cultura, una distinta manera de entender el mundo, podríamos asumir perfectamente las palabras de Leo Spitzer. Yo aludo mucho a este hispanista cuando dice que, puesto que el documento más revelador del alma de un pueblo es su literatura, y dado que esta última no es otra cosa más que su idioma, tal como lo han escrito sus mejores hablistas, no podemos abrigar fundadas esperanzas de llegar a comprender el espíritu de una nación en el lenguaje de las obras señeras de su literatura. Si esto es así, el reto está muy claro. El corpus literario, la copla flamenca, representaría, en el código que puede hacerlo, que es el código hablado del andaluz, representaría toda una literatura. y una literatura de la extensión de la que les he hablado ya, pero no es solamente la copla, hay más cosas. Existe una narrativa popular, narrativa de carácter oral, tradicional, que también ayuda a sustentar esta teoría. Luego estaríamos frente a una posible expresión, a una posible manifestación de una posible cultura diferenciada, cosa que parece, sobre todo en lo que se ha dejado traslucir en este, en esta, en este seminario, parece evidente su existencia. El tercer rasgo distintivo que nosotros hemos señalado, ya digo que debería ser el segundo porque es más extenso que el rasgo en Andaluz, y por razones metodológicas hemos preferido hablar primero de que sea lírica en Andaluz a decir que es una lírica en Andaluz oral y cantada. Aquí estamos siempre ante la dicotomía, ante la oposición, literatura escrita, literatura oral. Fíjense ustedes hasta qué punto llega, el peso, el avasallamiento de los cultos, de la cultura oficial, que incluso para la literatura oral utilizan la forma literatura. Cuando literan, alude clarísimamente a letra escrita. El prestigio de la literatura escrita frente a la literatura no escrita es evidente. Ya hemos... Parece que es evidente también en todos los estudios sobre el origen de la literatura, parece que ya está claro, después de los estudios de Méndez Pidal, de Damaso Alonso, de Theodor Fritsch, de Leo Spitzer, de muchísimos, hablar del origen oral de todas las literaturas. Parece que esto está claro y fuera de toda duda. Luego han pasado cosas. Ha venido el Renacimiento, sobre todo ha venido la invención de la imprenta, que ha supuesto un cambio absoluto en el canal de transmisión de la literatura. La poesía del flamenco no se escribe. La escribimos aquellos que nos dedicamos a transcribirla, a coleccionarla. Y la escriben los que saben escribir, que no son todos. La literatura del flamenco, la poesía flamenca, es por definición literatura oral. Lo único que nosotros podemos hacer ante esa copla es transcribirla de la manera que podamos. La forma más, digamos, más correcta de transcribirla sería la transcripción fonética, porque ahí es donde se nos quedarían evidentes todos sus rasgos diferenciadores en andaluz. Pero también es lógico que no se puede hacer eso así, porque no todo el mundo tiene los conocimientos lingüísticos suficientes como para entender una transcripción. La interpretación, la transcripción, la transmisión y la conservación de la poesía flamenca, de las coplas que perviven como tales en la memoria vive de la colectividad, es oral y además es cantada. Ante esto hay que volver a referirse a aquello que hablábamos de Amado Alonso cuando se hablaba de la reelaboración artificial de la experiencia, de la experiencia personal en la copla. El carácter cantado de la poesía flamenca no ofrece ninguna duda. Últimamente Además, se nos ha ofrecido sobre todo un elemento que viene a ayudar a señalar de un modo más preciso el carácter cantado, que es la grabación fonográfica, que nos ofrece además, bueno, lo que nos ofrece en realidad es un momento de la vida de esa copla, un momento de la vida literaria y de la vida cantada, pero solo uno, Lo que pasa es que tiene la peculiaridad de que puede ser repetido muchísimas veces y, por tanto, convertirse en un elemento de autoridad dentro del mundo de los cántabres muy, muy importante. El carácter oral cantado de la copla flamenca conlleva, además, una complicación adicional. Esa complicación consiste básicamente en que sobre la línea rítmica métrica de la copla se superpone una línea rítmica distinta, la definitiva articulación rítmica de la copla, que es el compás. Esa complicación musical hace que no coincidan los tiempos métricos con los tiempos melódicos, con los tiempos rítmicos de la melodía, y por tanto se produzcan diferenciaciones que solo por el compás van a fijar definitivamente la imagen última de la copla. Por otra parte, el señalarle que el carácter cantado de la copla es, junto con el de poesía lírica, el que cubre toda la gama de este tipo de manifestación literaria, es obvio. El cuarto rasgo pertinente, la cuarta característica de las coplas que nosotros hemos señalado, es su carácter tradicional popular. Ante el término popular caben dos acepciones, o han cabido a lo largo de la interpretación de la copla flamenca, dos acepciones. Se ha entendido popular como que la poesía flamenca es el resultado literario de la lucha de clases, del grito a partir de la explotación de un pueblo marginado, el grito de la colectividad gitana, o más extensamente del pueblo andaluz. O bien, se ha tenido también que popular significa también algo así como la crónica de esos pueblos. En el fondo de esta concepción subyace una idea que a mí me parece realmente monstruosa, que es la poesía popular como hecha por el pueblo. Yo vuelvo a insistir que me parece que el pueblo como tal, como un número indeterminado de personas, un colectivo enorme, no hace. Hay siempre un individuo que hace. Un individuo que hace. Luego me voy a referir más extensamente a esto porque yo comprendo que esto es un tema peliagudo. Lo que nos interesa aquí es que el término popular va opuesto al término culto. Poesía culta en oposición a poesía popular. Es decir, aquella literatura que contiene más elementos de tipo culto, con formas léxicas cultas frente a formas léxicas no cultas. Ya, insisto, desde el origen de la literatura románica está muy claro que el motor, tanto de la lengua como de la literatura, no son lo que se llama en francés le mot savant, sino le mot populaire. Las palabras no son las palabras sabias, sino las palabras populares. Es el pueblo el motor del desarrollo de la transformación tanto de la lengua como de la literatura. ¿En qué sentido entonces es popular la poesía flamenca? Es popular en cuanto responde de modo parecido a ese carácter de poesía original cantada en lo que se refiere a su producción, a su transmisión y a su conservación. Es lo que, a partir sobre todo de Menéndez Pidal, se ha conocido con el nombre de neotradicionalismo en el análisis de la obra literaria y del origen de las literaturas. En cuanto a la producción, la poesía flamenca siempre es poesía de autor. Siempre hay un autor. Lo relevante en esta afirmación de que siempre es poesía de autor es en la elección del canal por el cual va a discurrir la vida de la copla. Yo creo que ese es el punto básico. Mientras que en la poesía culta, en la llamada poesía culta, lo que se intenta es fijar una forma literaria para siempre, con todos los problemas que eso pueda tener de crítica textual, en la copla lo que ocurre es que el autor lo que elige es otro canal. Lo que elige es darle libertad a la copla para que pueda ser transformada en el momento que se quiera, por otro autor. Estamos frente a la dicotomía literatura de autor único o literatura de autor múltiple. La poesía flamenca siempre será literatura de autor múltiple. Y además yo creo que es su característica más esencial, como desde cualquier otro tipo de literatura de origen popular, la de ser de autor múltiple. Y en definitiva, nadie se puede arrogar el derecho de autoría sobre la copla, salvo el artista que en cada momento la expresa. En el momento en que un cantador realiza una copla, ese es en ese momento el autor de esa copla. Y la puede modificar a su antojo, como de hecho lo hace. En cuanto a la conservación de la poesía de la copla flamenca, hay dos formas. La esencial es la tradicional, la oralidad. La poesía se conserva, como se ha dicho siempre, de padre a hijo, de boca en boca, ha ido así. Y algunas veces, escritores, eruditos, filólogos, críticos, han fijado un momento en la vida de esa copla por escrito, con mayor o menor fortuna en cuanto a la transcripción, etc. Tampoco hay demasiados cancioneros de este tipo de poesía. Ya les he aludido a que la grabación fonográfica ha supuesto un paso más en la conservación, pero si seguimos pensando que es un paso, que la grabación lo que conserva es un momento de la vida de la copla, y esto nos lleva al siguiente rasgo distintivo de la copla, de la poesía flamenca, que es su carácter de ser justamente su viva. La vitalidad de la copla es algo que aquí también, ya, de lo que ya se habla mucho. Baste poner un ejemplo, aparte de que se han rastreado formas hasta del siglo XVI, del siglo XVII. Yo creo que falta un estudio suficientemente concienzudo, como el que ha hecho Marguifren a la Torre últimamente con el corpus de lírica tradicional, y se podían encontrar verdaderos hallazgos en cuanto a la conservación de este tipo de poesía y a su vitalidad. Mira usted, la poesía flamenca se sigue haciendo. Se sigue haciendo constantemente. Pero no me interesa solo ese concepto de vitalidad, sino el al que aludíamos antes en la transmisión. El que me interesa sobre todo es que la poesía flamenca nunca está totalmente hecha, sino que siempre es posible transformarla de alguna manera. El cantor siempre, el cantador o el anónimo poeta del pueblo, o el anónimo poeta culto, siempre le es posible transformarla de alguna forma. Transformarla, darle otro sentido, otro sentido, añadirle o quitarle o lo que sea. Hay una copla que anda por ahí, que se canta. La copla antigua dice, no te pongas colorada, que esto que a ti te ha pasado le pasa a la más pintada. Bueno, y yo personalmente se lo he escuchado a Fernanda de otra forma. Entonces, la modifica y la hace suya en ese momento. No te pongas colorada, que esto que a ti te ha pasado le pasó a mamá Pilar. Yo creo que además ese es el concepto de vitalidad que nos interesa aquí, ¿eh? Independientemente, el otro concepto es que de vitalidad, que es que actualmente se sigue haciendo, y se sigue haciendo además una buena poesía flamenca, no indica más que cada vez hay más artistas, cada vez hay más poetas que se acercan a este mundo y que se acercan de un modo más exacto. Para ir terminando, porque ya va siendo hora, muy rápidamente con esta caracterización estructural, les diré que el siguiente rasgo es la brevedad. Este rasgo que nosotros apuntamos nos ha costado algún que otro disgusto, porque nos han dicho siempre, usted se olvida de los romances, usted se olvida de igual, yo no me olvido. Yo lo que digo siempre es que el romance flamenco es, solo desde el punto de vista numérico, cuantitativo, es relativamente escaso, al lado del inmenso corpus de poesía flamenca breve. Es más, el corpus fundamental de esta poesía es de 3 o 4 versos, no es de más. Incluso, a mayor abundancia de versos, cuando la poesía va siendo más larga, yo diría que empiezan a predominar los elementos narrativos sobre los elementos líricos. Es decir, empieza a perder parte de su capacidad lírica. A mayor brevedad, mayor lirismo. A mayor cantidad, mayor narrativa. El séptimo rasgo pertinente de este tipo de poesía sería su variedad temática. Es evidente que una poesía de tipo tradicional, como es la copla flamenca, originariamente, como toda poesía de tipo tradicional, va a tener una serie de temas básicos recurrentes. Lo que pasa es que, dada la vitalidad del flamenco y de su poesía, es una poesía que se ha abierto a cualquier tema, a cualquiera, no solamente a los tradicionales de la poesía tradicional, sino a cualquier otro. O sea, vamos, yo todavía no he escuchado ninguna poesía de tipo tradicional medieval, popular, hablando de las realidades del mundo en el que vive. Yo te estoy queriendo a ti con la misma violencia que lleva el ferrocarril. Cualquier elemento de la realidad es susceptible de ser incorporado a este tipo de poesía. Y por último, para abreviar, el último rasgo es un rasgo que ese no nos ha costado demasiado dolores de cabeza, que el rasgo de que esto es un tipo de poesía urbana, fundamentalmente urbana. Los rarísimos ejemplos en las coplas de alusión a elementos de la naturaleza son o bien por una razón no bucólica, por entendernos, es por simplemente porque los elementos de la naturaleza se animan, está dentro de la tradición de cualquier tipo de poesía animista, el viento, la lluvia, el aire, lo que sea, o bien porque, bueno, me da la impresión de que puede haber por ahí algún poeta culto, creo, que haya colado alguna copita del tipo Ovejita Blanca y el Praito Verde, ¿verdad? Y el Patroncito Mare que la está volando de Educa de Muere. Es una siguirilla y que además se canta, pero a mí desde luego me da bastante que pensar el bucolismo literario de la Ovejita Blanca y el Praito Verde y toda la cosita esta, Por lo tanto, esto es un tipo de poesía que responde a una cultura que es fundamentalmente urbana o suburbana, una cultura que se desarrolla en el tabanco, en la taberna, en el café cantante, etcétera, etcétera, etcétera, y que lógicamente debe llevar como elementos léxicos significativos, expresivos, cualquier tipo escénico urbano. Ahora lo que nos queda es ver un poco esa colección, esa pequeñísima antología de coplitas que les he ofrecido aquí y comentar algunas de ellas si ustedes quieren, o si lo dejamos para el coloquio luego. Yo creo que es mejor porque llevo hablando como una hora, no he tomado ni agua. Pues nadie te lo ha prohibido, Nadie te lo ha prohibido. Ya. Y yo creo que, bueno, podemos dejarlo quizá para luego, para el coloquio. Antes de salir al tránsito, por favor, silencio. Tras la segunda y última de las conferencias de este curso, que dará Eugenio Cobo, vamos a repartir los diplomas que ya están aquí sobre la mesa. Si alguno de vosotros piensa irse por alguna razón, que me lo diga ahora y se lo paso, y si no, después vamos a repartir los diplomas por si acaso faltase alguno, que tenemos todavía un ratito para pasar, que lo compre. Segundo.